29 minutos, el espacio Cosa de Todos da comienzo en estos instantes con el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Su portavoz ya nos acompaña, Pepín Morales, a quien damos las buenas tardes. Pepín, buenas tardes. Bienvenido de nuevo a los micrófonos de Radio Brick en este inicio de año, en este 2019. Y es, bueno, pues el primer turno de intervención del Grupo Municipal de Izquierda Unida en Cosa de Todos. No obstante, traemos deberes hechos del anterior espacio con, bueno, pues las respuestas que se le van a facilitar a los oyentes de las preguntas que se hicieron en su día, en este último programa. No obstante, recuerden también todos los oyentes de Radio Brique que tienen a su disposición los distintos medios de comunicación que ponemos a disposición de los oyentes para que formulen sus preguntas, hagan su planteamiento planteen cualquier cuestión en torno a lo que es el trabajo del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique. Lo pueden hacer a través, por ejemplo, de la línea WhatsApp, el 607-48-87-75. Mientras van llegando todas esas preguntas a los que quieres dar, bueno, pues la participación, ¿no? Y el interés especial, vamos a ir planteando también otras cuestiones. Por ejemplo, querías comenzar el espacio haciendo referencia ya no a la política local, sino a política autonómica. Sí. Porque, bueno, estamos viviendo el momento en el que nos encontramos, ¿no? Está bastante relacionado nuestro espacio, nuestro día a día con lo que se cocine y se haga en la Junta de Andalucía. Después de, precisamente la sesión de investidura ayer en el Parlamento andaluz con la presidencia de la Junta para Juanma Moreno, quería referirte precisamente a todo lo que ha acontecido hasta llegar a ese punto, ¿no? Precisamente, y a lo que nos puede deparar el futuro. Bueno, esperemos que no sea negro el futuro. Desde nuestra fila, desde luego, vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para parar la opacidad y que volvamos a vivir como se vivía hace 40 o 50 años, sobre todo las mujeres. Bueno, pues según El Mundo y otros medios de comunicación, y conforme nosotros temíamos de nuestra fila, el hasta ayer gobierno en funciones de la socialista Susana Díaz ha desvelado, ahora ha desvelado los secretos que llevaba años guardando sobre el sector público. Y no hablo del sector público a nivel nacional, sino digo del sector público andaluz y la conocida como la administración paralela. Voy a hablar de todo esto porque me están llegando mensajes por WhatsApp, vídeos y demás. Pues vamos a hablar del tema. La administración paralela, que está compuesta por la tupida red de empresas públicas, fundaciones y agencias que han servido a los socialistas para colocar a fines suyos y enchufados. Precisamente lo que desde Izquierda Unida o Adelante Andalucía pretendíamos destapar y poner en marcha una gran auditoría sobre este asunto que desde siempre olía mal, muy mal. Espero que ese mal olor se corte. Espero. Después de años de opacidad, de oscuridad, de negrura, de turbiedad, de oscurantismo, de velos tupidos, de tiniebla, de embrollo, de ambigüedades, porque hemos vivido 40 años con este panorama, existe ya un informe, bueno, en realidad hay varios informes, varios de ellos, que nos muestran, nos revelan que hay 270.101 empleados a sueldo de la Junta. Entre ellos hay 43.641 adscritos a la Administración General, 96.451 docentes no universitarios, 95.184 en instituciones sanitarias, 7.521 de la Administración de Justicia y 27.304 en el sector instrumental o administración paralela. ¿Qué quiere decir lo de la administración paralela? La administración B, que oscila entre un 10%, 10 y algo por ciento. ¿Por qué he dicho todo lo de los docentes, los sanitarios y demás? Para que veamos la cantidad de personas que dependen directamente de la Junta de Andalucía. Pero no solamente dependen aquellos que han hecho sus oposiciones, que han esperado años, que han estado estudiando, sino que el 10% de este total son sus afines, sus amigos, sus familiares. Y esto hay que denunciarlo y esto hay que destaparlo. Y como te digo, finalmente, en este conglomerado, en esta amalgama, este entramado tan oscuro, en este mafío que no se sabe ni por dónde ni por dónde ni por qué vereda vamos a coger, de empresas públicas y fundaciones, hay más trabajadores de los que inicialmente se creía. Estoy hablando de un informe. Los sindicatos barajaban, porque los sindicatos están aquí, barajaban la cifra de 24.000 empleados. Y los presupuestos de 2018 de la Junta de Andalucía recogían que había 23.899 empleados en nómina. Ahora, bueno, hace pocos días, el gobierno que entonces estaba en funciones de Susana Díaz afirmaba que en realidad son 27.304, o sea, que no son ni 23.899, como se recogían los presupuestos, ni lo que barajaban los sindicatos, que eran 24.000. Son 27.304, exactamente 3.405 más de los consignados en las cuentas públicas, puesto que han sido dados a dedo, afines a los socialistas, amigos, amigotes, familiares, primos, cuñadas. ¿Os imagináis? 3.500 personas enchufadas. Este documento también detalla minuciosamente que hay 2.137 funcionarios en puestos de libre designación. Se me apetece quizás sonreír, pero es que es para llorar. También, como hemos dicho antes, conocidos como los que son nombrados a dedo. A dedo, en la Administración General. Todo esto debe ser familiar para los ubriqueños y ubriqueñas que nos escuchan, pues siempre hemos escuchado que la Junta de Andalucía tenía una trama, tenía una opacidad, tenía tantos velos tupidos, que siempre los familiares, que nunca le tocaba a ellos el trabajo, que si en las administraciones, y siempre veíamos lo que veíamos, que el dedo era el dedo, y aquí se ve, aquí en este informe se ve. Por eso le digo a los ubriqueños y ubriqueños que debe de sonar familiar, porque si me suena a mí, le suena a los demás, le suena a todos. Siempre se supo que Andalucía era el cortijo del PSOE. ¿Sí o no? Durante casi 40 años. En la administración, 148 contratos de alta dirección, no estamos hablando de simples trabajadores, de alta dirección en el sector público instrumental. 239 contratos de alta dirección también y eventuales que luego son fijos. 273 altos cargos, todos puestecitos a dedo. Somos amigos, somos afines al PSOE, nos gusta la Rosa Roja, nos gusta aquel amigote y lo colocamos. Sumados estos tres últimos, resulta que los 660 que desde Izquierda Unida o Adelante Andalucía esperamos que presenten la dimisión, como mínimo, o se les decía que presenten documentación que avale el por qué están realizando u ocupando cargos puestos a dedo, entendemos que los puestos de trabajo tienen que ser de concurso público, donde todo andaluz, hijo de vecino, ubriqueño, ubriqueña, gaditano, andaluz o andaluza, tenga posibilidad de ocupar, por sus estudios, por sus esfuerzos, por el dinero que a lo mismo han estado años ahorrando y los padres trabajando para que puedan tener una carrera y no tienen esa posibilidad porque el delito socialista no los ha permitido. Entendemos que los puestos de trabajo tienen que ser de concurso público, como te he dicho, y que cada persona tenga la misma oportunidad de trabajar en la administración, sea cual sea su ideología, sea cual sea su sexo, y lo digo por vos, sea a nivel provincial, y por supuesto municipalmente hablando. Y si no, es así, pediremos cuenta desde la oposición, que vamos a hacer una oposición dura, eso lo tenemos que tener claro, y se lo tienen que tener claro los ubriqueños y ubriqueñas, callados, no nos vamos a estar callados. Que avalen el por qué están ahí o cesen de forma inmediata. Esta cifra que hemos estado hablando, estos trabajadores enchufados han sido el secreto mejor guardado, que no estamos hablando de una receta de cocina, ¿eh? Que uno no es ningún secreto mejor guardado de, pero bueno, también se puede hacer una comparativa. Ha sido el secreto mejor guardado de los sucesivos gobiernos socialistas, uno tras otro, una legislatura tras otra, y por lo que se entiende en el informe, se ha ido engrosando, se ha ido engordando con cada legislatura socialista en el gobierno andaluz. El Sindicato Andaluz de Funcionarios tuvo que ir a los tribunales y litigar durante años para que le facilitaran el listado de efectivos reales. O sea, que ni eso podían obtenerlo. Estamos hablando de un sindicato de funcionarios para poder contrastar los trabajadores, el listado de los efectivos reales que tenía la Junta de Andalucía. Pues les ha costado años poderlos obtener. Y lo que pretendía, poner al descubierto a los posibles enchufados, los privilegiados, aquellos que disfrutan de esos privilegios de los que ningún hijo de vecino puede disfrutar, y otras situaciones anómalas. Bueno, quizás para ellos no tan anómalas, para nosotros sí, son anómalas, como por ejemplo los conocidos como empleados fantasmas, con nóminas de la administración andaluza, pero que nunca acudieron, que ese es otro ojo, vecino y vecina, pero que nunca acudieron a su puesto de trabajo. Un lujazo. ¿No lo creéis? ¿A qué es un lujazo? ¿Os sorprende, vecino y vecina de Ubrique? A mí, a mi grupo, no, porque ya no los veníamos oyendo. No desde esta legislatura, sino desde casi a los comienzos. Pues nada, señoras y señores, nos encontramos con que estos señores puestos a dedo no acudían ni a su puesto de trabajo, pero sí que trabajaban. Y vamos a hablar un poquito de estos trabajadores fantasmas. Estoy hablando a nivel, como tú bien has dicho, a nivel de datos, a nivel regional, pero ¿por qué? Porque directamente no zarpica a nosotros. Nosotros digamos que dependemos de la Junta de Andalucía, y es bueno que el pueblo de Ubrique esté informado, que tenga datos de lo que hay, lo que se está cociendo, lo que se va a cocer y lo que se coció, entonces, que ya está comido y bebido. Vamos a hablar, por ejemplo, lo que te he dicho de los trabajadores fantasmas. Ejemplo que ya son bastante conocidos, porque esto ya está bien trillado, de trabajadores fantasmas son Luis Guerrero, miembro de la ejecutiva del PSOE de Málaga, que durante 3 años figuró y cobró como director del Centro Andaluz de Flamenco, y ojo al dato, sin pisar el despacho. Este hombre estuvo cobrando como director del Centro Andaluz de Flamenco y ni una sola vez pisó el suelo de su despacho, pero sí cobró su nómina. Y otro histórico, el exalcalde socialista del municipio sevillano de Lebrija, Antonio Torres. Antonio Torres cobró durante 11 años, ni más ni menos, 11 años. Yo lo que quiero que se hagan una idea, los vecinos, de qué vida padres se podrían haber tirado si tuviesen, podrían tener la posibilidad de hacer esto. Porque esto es que no es permisible. Que gente esté cobrando de los trabajadores que se están dejando los lomos, con sangre, sudor y lágrimas, y haya gente cobrando como este Antonio Torres, que cobró durante 11 años 535.000 euros de una fundación de la Junta sin ir a trabajar ni una sola vez. No es de recibo. El informe está ahí, ¿eh? Y si vienen a decirme que el informe no está ahí, el martes vengo. Ubriqueño, ubriqueña, el martes vengo y me traigo el informe. Este tema fue una fue en la polémica Fundación Andaluza Fondo de Formación de Empleo, la FAFE, que eso le suena a los vecinos. Ahora, objeto de investigación judicial. Que este libro de pecado que tire la primera piedra. En el juzgado de instrucciones número 6 de Sevilla. Por los desvíos de fondos públicos en clubes de Alterne. Para que nos enteremos de puticlubs. Ahora, y a pocos días, bueno, es que lo redacté ya hace algún día, pero ahora, y tras el desalojo del PSOE, del Palacio de San Telmo, cede la presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz se anticipaba, hacía como un regalillo, se anticipaba y revelaba las verdaderas cifras sobre la enorme y grandiosa que sin duda nos ha dado munición contra ella y su equipo durante décadas. La estrategia es clara, clarísima, nítida, y se asemeja a la seguida por el PSOE en la OJERE y en el PUFO de la FEFE. Cuando afloren y salgan a la luz los datos más escandalosos, Díaz podrá decir que fue ella la que puso sobre la mesa y yo denuncié primero por haberse adelantado a dar esos poquitos datos. Cuando te llevan años hasta el sindicato, llevan años pidiendo cifras, pidiendo números, pero ella podrá decir, yo lo denuncié, yo lo puse primero encima de la mesa. Es el mantra que repite y seguirá repitiendo en los ERE y en la FAFE. Se repite y se repite tanto que parece que tiene pilas de larga duración, sinceramente. ¿Quién la creerá? ¿Quiénes volverán a confiar en un grupo que está a la espera de ser juzgado por los casos como ERE o la FAFE? Cuando se ha utilizado los fondos públicos, el dinero del pueblo andaluz, el dinero de los ubriqueños y ubriqueñas para uso propio y partidista, ¿quién? Desde luego, desde Izquierda Unida y Adelante Andalucía, no. Y esta que os está hablando, tampoco. Con independencia de la estrategia o estrategia y más engaño que inicie Susana Díaz, desde la oposición pretendemos hacer ruido, bastante ruido, mucho ruido, lo posible y lo imposible para que se ponga orden en la función pública andaluza, porque además lo llevamos en nuestro programa. Y terminar de una vez por todas de tanto chiringuito, de tanto nombramiento a dedo, de tanto velo tupido, que han servido al PSOE para colocar a sus amigos, a sus afines y a sus enchufados. Todos aquí sabemos que los populares no tienen ninguna base moral para exigir transparencia o que se termine el ocultismo o las actividades sean claras, después de estar en el punto de mira a nivel nacional, con muchísimos casos pendientes, muchísimos. Puedo decir que pueden ser hasta mil personas implicadas, pendientes de casos de corrupción, de corruptela. Y en cuanto a los naranjas, lo mismo les da apoyar al PSOE que les da que a los populares que a Vox. Ahora están diciendo que no, que ellos el pacto lo han hecho con el PP, que ellos con Vox no tienen nada que hacer, pero están en los sillones de la Junta de Andalucía gobernando, co-gobernando con los de Vox. Si quieren zapicar, quitar las manchas, pero las manchas están ahí, porque el tripartito ocultista está ahí. O sea que como he dicho, los naranjas le da lo mismo blanco que verde que amarillo. Ellos son muletas de lo que sea. Son muletas, han sido muletas en el gobierno de Rajoy. Han sido muletas de Susana Díaz en la Junta de Andalucía. Ahora son muletas del PP aquí en la Junta, con la otra muleta de Vox, que no quiera desligarse, porque es un tripartito, no un bipartito. Pero antes de esto tenemos que saber con todo lujo de detalle a qué nos podemos enfrentar y hacer lo que nos corresponde como oposición, llevando a cabo, desde luego, nuestro programa, ese programa que presentábamos en las autonómicas. Pensamos que después de tener esa información debemos pedir, y de hecho lo vamos a pedir, una auditoría, como decía al principio, íntegra, que empiece desde los cimientos y termine hasta el soberano, tocando todas y cada una de las administraciones y a todos los niveles, hasta llegar hasta nuestros ayuntamientos si es necesario. No quiero indicar que nuestro ayuntamiento esté manchado, sino estamos hablando que hasta los ayuntamientos de toda Andalucía. Por supuesto, esta auditoría se pediría a la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre todo gasto, por mínimo que sea, de la Junta, incluidos sueldos, gastos corrientes, transferencias, tanto en la administración como en el sector público instrumental. ¿Qué objetivo? Con el objetivo de minimizar y solicitar que se reorganice y se dirija el gasto y se dirija, el gasto superfluo, que es bastante en estos momentos y no son pocos, se redirija a otros, digamos, a atención sanitaria, sanidad, educación, igualdad de la mujer, aunque le duele a Vox, concienciación, educación, jubilado. Bueno, como he dicho, pretendemos llevar a cabo nuestro programa desde la oposición, desde donde nos han puesto. Pero vamos a hacer todo lo posible y lo imposible, como decía antes. Y poniendo toda nuestra fuerza para que una verdadera regeneración sea posible. Porque realmente, y dado el escenario que se nos presenta después de la toma presidencial por parte de los populares ayer en el Palacio de San Telmo, fiarnos, la verdad, no nos fiamos nada, nos fiamos poco, no nos fiamos de nadie, y menos de este tripartito, como te estaba comentando, que tomó poder ayer en la Junta de Andalucía. ¿Y por qué? Porque no tiene, digamos, base moral. Alguien del PP que quiera limpiar la Junta, cuando a nivel nacional ni se pueden contar con los dedos de la mano los casos que el PP tiene abiertos en los tribunales. Porque eso los conocemos todos. Nos están, es una noticia, otro caso nuevo, y sale otro, y ya es que lo tenemos tan asumido que ya quizás los primeros casos que salieron le prestábamos atención, pero ya es que es un día, otro caso, otra, que salta la liebre. Hombre, por favor, limpiar la Junta cuando a nivel nacional están hasta arriba. Porque el PP tiene casos abiertos en los tribunales a todos los niveles, desde autonomía, municipio, a la propia organización popular. Y por otra parte, la renuencia de la señora Díaz, que esta no se me va a escapar de decirlo, a presentarse ayer a la presidencia, a la investidura. ¿Qué es lo que nosotros, la lectura que nos damos? ¿Qué evidencia esa postura de Susana Díaz? Pues nosotros vemos de forma clara que su táctica es y será señalar con el dedo adelante Andalucía, y no una sincera y clara aspiración de parar y frenar a las derechas reaccionarias y neoliberal. Tiene una excusa, ha puesto una excusa solo y exclusivamente para señalar a la Junta adelante Andalucía. ¿Por qué no se presentó? Preguntároslo, vecinos y vecinas de Ubrique. ¿Por qué? ¿Qué motivo? Si hasta hace poco hablaba que ella había ganado las elecciones y se iba a presentar, ¿por qué no se presentó? Total, ¿qué vamos a esperar de día? Que el juego sucio hasta el final. Pero ahí estaremos nosotros para lo que haga falta. Otro de los juegos sucios de uno de los socios del tripartito es lo que esperábamos, es lo que esperamos y deseamos frenar a como dé lugar, a como dé lugar. Como hemos hecho hasta hoy en el Parlamento de Andalucía, haciendo nuestro trabajo desde la oposición y llevando nuestro programa hasta donde se haya podido llevar. Y no solamente en el Parlamento, sino en las calles, con los trabajadores y con las trabajadoras, luchando por sueldos dignos, por los trabajadores y los trabajadores del sanitario, por los de educación, por los jubilados. Antes de ayer mismo, y ayer mismo, por la igualdad de género, mientras se estaba jurando la presidencia, las calles de Sevilla estaban llenas, era un mar morado, para quitar, para coartar, para frenar lo que vos tiene en mente, que es ponernos ni más ni menos a la mujer en el Estado que estábamos hace 40 y tantos años. Un mero objeto debajo del poder del marido, del esposo, del hermano, del padre, donde no podamos decir nada, donde nuestra boca esté callada, donde no podamos tener derecho a un trabajo digno y remunerado como cualquier hombre teniendo los mismos estudios y la misma experiencia, donde la mujer tenga que pedirle permiso al marido para poder tener una cuenta en el banco, donde la mujer sea un objeto para reproducir seres humanos, ni más ni menos. Y eso, desde Adelante Andalucía, lo vamos a detener. Nosotros hemos estado con esos trabajadores toda la legislatura anterior, todas las legislaturas anteriores. Pero ¿sabes por qué hago ahínco en este tema? Porque durante estos últimos 4 años, voy a hablar de la última legislatura, en todas estas, cuando hemos estado con los jubilados, con los trabajadores de distintas empresas, con los sanitarios, con la gente de los trabajadores de la educación, no he visto ni un solo socialista, ni uno. No había un solo socialista, no había un solo socialista en las mareas moradas. Pero ayer las había. Allí había. Allí estaba haciendo oposición. Cuando el panorama es lo mismo hoy que ayer. Si algo está mal hoy y estaba mal ayer, ¿por qué ayer hacían las cosas de distinta manera? ¿Por qué no apoyaban a los sanitarios? ¿Por qué no apoyaban a las mujeres? ¿Por qué no apoyaban a la mujer maltratada? Porque se puede decir, soy feminista, soy mujer y defiendo la igualdad de género, pero de boca, en el papel, pero en la calle, con la gente, no. Y ayer sí, por primera vez se vieron atisbos socialistas en la marea. Lo tengo que decir así, porque él, además, que chocó, y no fue a mí la única que chocó. Además, es que es alucinante. Otra cosa alucinante es que los populares, esos que están tan cerca del pueblo, en contacto íntimo y cercano al pueblo, a su gente, a sus problemas, hagan semejantes declaraciones. Y voy a decir una que de verdad es para tirarse de los pelos, porque aquí un pueblo como Ubrique, un pueblo industrial, donde el hombre y la mujer trabajan desde que no tienen dientes, donde nuestros abuelos y nuestros padres se pisoteaban las calles con la cajita, repartiendo tareas, donde el salario es irrisorio, donde el salario de los trabajadores es para llorar porque tienen que tener 2 trabajos para poder trabajar dignamente. o trabajo de fines de semana. El señor Casado, este que ahora apoya al presidente de la Junta de Andalucía hoy, decía lo que voy a decir al final de esto, porque al final voy a dar una breve trayectoria de lo que el señor Casado ha estado cobrando, para que nos mire a los trabajadores y a las trabajadoras como meros instrumentos sin alma, sin mente y sin corazón, y sin dolor. Pablo Casado, como asesor del Consejo de Justicia de Madrid, desde 2003 a 2006 ganó ni más ni menos que 200.000 euros. Como diputado de la Asamblea de Madrid, desde 2010 a 2011, 130.088 euros en un año. Como diputado en el Congreso y vocal de una comisión, desde 2012 a 2015, el señor Pablo Casado cobró al año, ganó 325.300 euros. Y como diputado y vicepresidente del PP, ganó ni más ni menos que 223.494 euros desde 2016 a 2017. O sea, en un año ganó 224.000 euros. Es decir, que en 5 años ha ganado 1.384.820 euros, lo que viene a ser unos casi 6.000 euros mensualmente. Pero luego, la derecha, los que lo gobiernan hoy por hoy en la Junta de Andalucía, los que están pidiendo al gobierno de la nación que dimitan, estos de derecha, estos que no son de derecha, que son de centro derecha, estos que no quieren saber nada con Vox, pero lo tienen, nos dicen a los trabajadores y a las trabajadoras, estos que hemos levantado España, como te decía, con sangre, con sudor, con lágrimas, dejando nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros familiares al cuidado de otros, saliendo a las 8 de la mañana o a las 7, volviendo a las 10 de la noche, sábado y domingo incluidos. Estos trabajadores que realmente son los que están levantando España, no los políticos, ojo, que los ubriqueños y ubriqueños entiendan que yo vengo aquí como política, pero que primero soy trabajadora, soy madre, soy hija, soy ubriqueña. Y mis padres, mis abuelos y los abuelos de todos nosotros y nuestros padres y nosotros mismos somos los que hemos levantado este país. Como decía, con sangre, con sudor y con lágrimas. Hombre, que vengan desde el PP, de este gobierno andaluz, de estos que están pidiendo que Sánchez dimita. Hombre, a mí es que esto me repatea, y lo tengo que decir. Que subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros mensuales es insostenible. Palabras literales. Subir el salario mínimo interprofesional, según el PP, a 900 euros mensuales es insostenible y arruinaría España. Yo lanzo una reflexión a los oyentes de la radio municipal, de Radio Ubrique. ¿Por qué no hacemos una reflexión de todo lo que se están llevando aquellos que hemos puesto nuestra confianza? Porque seguro que hay muchos trabajadores, muchos obreros que han votado al PP. Porque están en su derecho de votar y de poner su confianza en cualquier sigla, que no es una crítica. Que se reflexione, se haga una reflexión profunda, que se haga una crítica. Porque yo le pregunto ahora mismo a mis vecinos, ¿qué pensáis de todo esto? Cuando este hombre se ha llevado más de 1.039.000 euros desde 2006 a 2017 y le está diciendo a los trabajadores y trabajadoras que subir el salario mínimo a 900 euros arruinaría, perdóname porque estoy muy enfadada, arruinaría España, arruinaría las arcas municipales y que sería insostenible. Hombre, por favor. Hombre, por favor, una reflexión. Son las 12, te interrumpo momentáneamente porque son las 12:44 minutos y tenemos también algunas preguntas ya acumuladas y bueno, pues dentro de la planificación del espacio que tenías para hoy, quería responder, ¿no?, a las preguntas que realizaron los oyentes en el último espacio y no sé si te estás dando cuenta, ¿no?, del tiempo, así que por eso te interrumpo. Pues no me he dado cuenta del tiempo, Rocío, para... La verdad que estaba tan encimimada dando cifras y hombre, con esto no quiero decir que ni dejen de votar a uno ni voten a otro, sino que cada uno haga conciencia de lo que es, pero sí que tienen que estar informados. Bueno, pues con esa invitación para la reflexión, sí, ¿no? Sí, claro. En torno a los acontecimientos políticos desarrollados. Aunque todavía no he terminado. Ahora cuando atiende las preguntas, pues seguiremos. Vamos a dar paso, si te parece, a las preguntas que están llegando ahora, ¿no? Porque es lo más actual. Sí. En cualquier caso. Tenemos tres acumuladas, estoy viendo por aquí, y algunas de ellas casi que en línea, ¿no?, de lo que, al menos el oyente así lo considera, uh-huh, lo que tú has comentado. Dice, quería saber si Pepi Moralio, en este caso el Grupo Municipal de Izquierda Unida, podría hacer algo sobre este tema. Dice, hay policías trabajando en la marroquinería y otros como mecánicos, etcétera, y muchos funcionarios del ayuntamiento trabajando como gestores de empresas marroquineras. Dice que eso se tiene que acabar, que están quitando trabajo a los marroquineros, a empresas gestoras legales, a talleres, ¿no?, que existen en esa localidad. Dice que eso lo sabe todo el pueblo y que hay que buscar una solución para que, si se demuestra, que lo echen por tener, bueno, pues un cargo en cierto modo público. Sí. Y es que además no, es incompatible y que un funcionario público pues realice, tenga dos sueldos. Es que, bueno, es algo que voy a poner encima de la mesa. De luego, esto algo que inquieta. Algo me inquieta realmente porque, no sé los motivos, las razones por qué llevan a estos policías, estos trabajadores municipales, a trabajar en empresas marroquineras. Porque se refiere a empresas marroquineras más que nada, ¿no, Rocío? Sí, hace referencia también a mecánicos, funcionarios de trabajo, gestores de empresas marroquineras. ¿Y gestor? Policías trabajando en marroquinería y otros de mecánico, en fin. Que trabajan en varios puestos. Sí, a modo. Bueno, pues esto realmente es preocupante. Para mí es preocupante, para Izquierda Unida es preocupante y es intolerante también. No se puede tolerar, así que yo lo que puedo hacer es, lo voy a volcar a Isabel Gómez, en este caso como alcaldesa, y a la responsable de personal, en este caso Trinidad Jaén. Otra pregunta de otra oyente, quiere saber si hay prevista alguna actuación en los alrededores de la cancha del Plan Parcial 1. Dicha cancha, dice, está rota, con filos cortantes, y hasta que no pase algo, pues dice, no nos vamos a enterar del peligro que entraña, y pone de manifiesto esa situación la oyente. Bueno, esta oyente, no sé si es la misma o será distinta, porque yo, la verdad, que cada vez que vengo a Coza de Todo, el tema de la cancha... Aparece, ¿no? Aparece. Yo traigo respuestas, pero son respuestas muy, muy, te la doy, pero no te doy contestación. Se va a mirar, se está mirando, se tiene el proyecto, pero es que la verdad que es preocupante porque es para verlo. Es para estar allí, para hacer fotografía, para hacer un informe y para presentarlo, yo qué sé. Hombre, porque presupuesto, en los presupuestos no se contempla ninguna actuación con respecto a esta cancha. De todas maneras, como siempre hago, pues yo lo traeré, porque ya es que como digo, es cada vez que vengo, e incluso hasta dos veces creo que me ha salido cuando yo he estado aquí el tema de la situación del mal estado, además peligroso, que está la cancha. Y bueno, y actividades, pues yo no sé que haya actividades. Vamos, es jugarse la sí o sí, porque la responsabilidad es grande. Sí, allí se celebra alguna actividad municipal. Hola, buenas. Mi pregunta es qué se puede hacer con los cargas y descargas que están siempre ocupados y los repartidores tienen que buscar otra alternativa para bajar su carga. Y dice que ya viene desde hace bastante tiempo esa situación y bueno, pues quiere denunciarla aquí. Bueno, este es un tema que no que la primera vez que sí, bueno, creo que la primera o la segunda vez que me surge a mí como portavoz de Izquierda Unida, y la verdad es que hay muchos vecinos y trabajadores que están continuamente en la calle con el reparto. Sin ir más lejos, yo tengo un familiar cercano que está todas 8 horas en la calle. Y sí que es verdad que cuando vas a ocupar un carga y descarga, pues está ocupado por un simple vehículo. Entonces, la verdad es que, no sé, hablaría yo con la responsable de policía para que la policía esté más al rato o incluso que le hagan fotografías y lo lleven a la policía municipal. Es que además es un tema es que alguien que tenga que descargar y tenga un espacio de carga y descarga y tenga que descargar, parar el coche en medio de la vía, de la calzada, lo que hace es interrumpir el tráfico. Y esto es un sinvivir de a todos aquellos repartidores. Vamos, te lo digo, no es que a mí me haya puesto aquí, pero me haya salido aquí, pero tengo familiares cercanos, bastante cercanos, y luego muchos conocidos que están todo el día trabajando en la calle y que se las ven y se las desean porque donde ellos tienen que cargar y descargar está ocupado por coches, no por otros coches que están cargando y descargando, sino por simples automóviles. Y otra pregunta más que además creo que coincide con uno de los temas que tenías pensado abordar aquí en el Cosa de Todos en el día de hoy. Dice, me gustaría preguntar al Grupo de Izquierda Unida sobre el servicio de transporte urbano, si se prevé alguna mejora. Prever, no se prevé, pero vamos, ahora le contestaré, porque esto nosotros nos hemos sentado, se están recogiendo firmas, nosotros hemos estado hablando con las personas que están eso en la recogida de firmas y demás, y vamos. Y ¿pero una plataforma constituida? No, es una plataforma, son usuarios que, bueno, además, es que lo traigo aquí, problemas del servicio de transporte urbano, averías y reparaciones, porque esto es un libro de terror de todas las incidencias que ha tenido el bus. Yo sé que esto quizás se le plantea al equipo de gobierno y pueda decir, en contestación a la pregunta de esta vecina, que Ubrique no tiene más de 20.000 habitantes y, por tanto, no está el ayuntamiento obligado a que tener un servicio de transporte público. Pero, bueno, nosotros, en el escrito que le haremos llegar a la señora alcaldesa, pues le diremos que hable con compañeros suyos del PSOE, por ejemplo, el de Alcalá, que tiene la mitad de habitantes menos que Ubrique y, sin embargo, tiene un servicio extraordinario de servicio urbano. Y, como este ejemplo, muchos más. Si se quiere, se puede. Si hay gana, hay dinero. Y si no, se resta de otros presupuestos, de otras partidas, y seguro que hay. Bueno, pues hay que de todas maneras, ahora hablaremos largo y tendido, si no me da tiempo ahora, nosotros el martes estamos aquí. Pues te invitaba a abordar el tema este en concreto porque el resto de preguntas que nos han llegado, bueno, hay más preguntas sobre este asunto. A ver, dice, hola, quiero decir que por favor necesitamos un autobús nuevo porque es vergonzoso. Pero te estoy diciendo que si querías extenderte, ¿no? En esta cuestión hay más preguntas sobre lo mismo. Sí, quería extenderme. Un autobús nuevo porque es vergonzoso de estar como estamos, que cualquier día dice nos pasa algo y luego no hay solución ya que ha pasado una vez. Y bueno, pues reivindican, ¿no? Ese autobús urbano en condiciones. Luego, bueno, pues hay más consultas, pero en principio, como decía, esta temática es una preocupación que llega por parte de los oyentes también a Cosa de Todos hoy. ¿Vas a seguir con las preguntas o...? Venga, lo que tú me digas. Venga. Un oyente quiere saber si la portavoz de Izquierda Unida tiene conocimiento de la situación que se vive en el carril y que hay bajo la piscina municipal. Según la oyente, hay perreras y algunos se han apropiado de partes de este terreno y quiere saber si conoce la situación. ¿Carril? ¿Y los bajos de la piscina? Que hay bajo la piscina. En el carril que hay bajo la piscina municipal. es la seña que indica para localizar ese espacio donde dice que hay perreras. ¿Alguna respuesta? No, yo es lo que le puedo decir, lo que le digo siempre. Ojalá yo tuviese la solución ahora mismo en la mano y le diese una respuesta, pero no depende de mí, depende del equipo de gobierno. Pero vamos, como lo hago siempre, se lo voy a trasladar y voy a traer la respuesta que me den. Bueno, pues ahora hay una serie de preguntas que he acumulado para formularlas todas, porque hacen referencia precisamente a la intervención inicial que ha realizado y, bueno, pues son distintas opiniones en torno a las reflexiones que con las que has iniciado el programa hoy. Una de ellas dice, me gustaría que le preguntásemos a Pepe Morales si puede explicar cómo va a hacer todo eso que dice si el grupo político no tiene ni fuerza ni voto en el Parlamento para hacer nada. Y dice él, considera que están condenados a desaparecer. Luego, si quieres, te formulo el resto, ¿no? Dice, lo del salario mínimo interprofesional que dice que Pablo Casado ha dicho, ¿no? Dice que eso no es cierto, que la información la dieron en el Comité Europeo de Economía y que, bueno, pues de economía ellos sí que saben. Y luego hay también por aquí otra pregunta que hace referencia a esta misma cuestión. Dice, a mí también me parecen desorbitados los sueldos de todos los políticos y cuando digo todos, son todos, pero también no me parece coherente que una persona que se quiere dedicar a esto hable de los sueldos de los demás, que, bueno, pues quiere decir que si, bueno, pues dice, ella cobraría 1.000 euros y para su casa. Y bueno, pues... Pues no. Dice que... Pues no cobro 1.000 euros. Cobro 150 euros. Y si es necesario, traigo mi nómina y que se publique en la página de Radio Ubrique. Y son las tres cuestiones que han llegado en torno a esa reflexión. Bueno, yo me esperaba estas cuestiones porque sé que alguna pupita se iba a hacer en lo que es el tema de la derecha y los populares. El tema de que no tenemos ni fuerza ni voto. Nosotros tenemos... diputados en la Junta de Andalucía. De hecho, ahora voy a seguir hablando de lo que ocurrió ayer en la Junta de Andalucía, de cómo nuestro grupo le respondió a Vox, al PP y a Ciudadanos. ¿Que nosotros estamos abocados a desaparecer? ¿Quién lo ha dicho? ¿Alguien de la derecha? Algo que me esperaba. Pues le voy a decir a este vecino, o este político quizás, que estará soñando con nosotros, teniendo pesadillas, porque no vamos a desaparecer. Si no es con la sigla de Izquierda Unida, o Adelante Andalucía, será con otra sigla. Pero la izquierda no va a desaparecer, porque los trabajadores están ahí, porque los militantes de izquierda de base están ahí. Y la izquierda no va a romper, la derecha no va a romper la ideología de izquierda, la ideología del pueblo. En cuanto al salario mínimo, pueden decir lo que quieran decir. Estas declaraciones están obtenidas de un diario, no de un diario, sino de varios medios informativos, incluso de Twitter. Y estas declaraciones están grabadas. O sea, que los del PP no vengan a ponerse moñitos, porque esas declaraciones las ha hecho directamente en el gobierno central. En cuanto a los sueldos políticos, pues claro que me indigno. No me voy a indignar. Si estoy hablando de que soy de izquierda, la pesadilla de los de derecha, de los que me están hablando, que estoy criticando los sueldos de los de otros políticos, claro, pero es que la política no es una profesión, señoras y señores. La política es una vocación. La política se hace por amor al pueblo, por devoción a su gente, no por tener las cuentas corrientes llenas, repletas, cogiendo hasta 3.000, 4.000 euros. No, la política se hace por amor. Y comer, claro que hay que comer. Yo me imagino que yo tengo que comer. Yo no sé mañana, el día de mañana, si yo tengo que dedicarme a jornada completa. Pero lo sí que os aseguro, y lo digo públicamente, que lo que están cobrando ahora mismo en el ayuntamiento, gente que se dice que es de izquierda, que son hasta 3.000 euros, y voy a decirlo ya, se han subido ellos mismos el salario este año, no lo cobraría yo, porque sé que ese dinero viene del pueblo de Ubrique. Y los ubriqueños no necesitan pagar ni 3.000, ni 2.800, ni 2.500 euros, ni 400 euros. A los que están a media jornada, digamos, para que nos entendamos. ¿Por qué? Porque un político tiene que dar ejemplo, tiene que ser reflejo de lo que la sociedad está demandando, de lo que la sociedad está pidiendo. Y no es una crítica, es una denuncia, en toda regla, que hace Izquierda Unida y hace esta que os habla. Pues vamos con otras preguntas también que están llegando. Quieren saber si desde Izquierda Unida van a seguir luchando para que arreglen el puente Barrida, situado en La Vega, para que no se termine cayendo. Dice que se han hecho recientemente unos trabajos de parcheo, pero que no son la solución, aunque algunos pretendan decir que ya no hay ningún problema en el puente. Además, dice, no se ha tenido en cuenta para nada que el propio puente es una vía pecuaria, exactamente la conexión de Cañadas Reales, y lo han convertido en un embudo, dice, impracticable para el ganado. Por otro lado, si también observan cómo vecinos se van apropiando de terreno que no son suyos en el Caldereto y en la zona de la vía pecuaria que lleva al Rincón, incluso llegando casi a taponar dicha vía. Y bueno, pues hay distintas zonas aquí a las que se refiere el oyente, ¿no? A modo de denuncia, pero terreno, el puente. ¿Dónde dice los terrenos? Pues, por un lado, en lo que es la parte del Caldereto y en la zona de la vía pecuaria que lleva al Rincón. Son bien. El Rincón. Esas dos zonas en las que, bueno, pues denuncia que se han apropiado de terrenos que no son suyos. Nosotros, decirle a estos oyentes que desde Izquierda Unida estamos luchando desde, bueno, esta que os habla, pues desde casi ya 4 años, ¿no? Porque ya tenemos las municipales aquí. Pero raro es la sesión plenaria que Izquierda Unida nos ha sacado a colección este puente. Se nos ha dicho lo que este oyente nos dice que se ha parcheado, que se ha visto, yo lo he visto personalmente, está en muy mal estado, está en muy mal estado. Y bueno, es verdad que aquello es una vía pecuaria, que yo no sé la solución que se le daría, pero una solución tiene que dársele. Es que allí hay un tránsito continuo. Y aquello es para invitar al equipo de gobierno a todos los grupos municipales. Vamos a ir de excursión, vamos a ir al puente. Y que estén allí los vecinos y vecinas y nos muestren lo que en realidad hay allí. Y es verdad, esto de los terrenos que se han apropiado en el Caldereto y en la parte esta del Rincón que me dice, de luego esto es delicado. Y lo pondré en conocimiento de urbanismo, porque esto tendrá que verse sí o sí. Y una crítica política de nuevo en este caso, ¿no? Porque dice un oyente que sin ánimo de entrar en las razones o los motivos, sí que señala que acude más a Radio Brique que a los plenos del ayuntamiento, la edil de Izquierda Unida. Que yo voy más a la radio que... no sé a lo que se refiere. Pero yo las veces que he dejado de ir, la señora alcaldesa ha tenido conocimiento que ha sido por enfermedad. Que este oyente no quiera darme caña a mí ni a mi grupo por no haber asistido a algún que otro pleno. Porque he de decirle que también a algún que otro problema de Grado y Ubrique, y Rocío lo puede decir y da fe, no he podido venir. Por ejemplo, en este mismo espacio. Al menos dos cosas de todos que yo recuerde. Exactamente, mínimo dos en cosas de todos, porque solamente puede venir la portavoz. O sea, que yo, por motivos de salud, es cuando... Y por motivos de salud, cuando ya no puedo más, es cuando he dejado de ir a una sesión plenaria que a otra, o he dejado de venir a la radio. Que no quiera confundir a los oyentes, este hombre de derecha. No, porque yo los 150 euros que me dan, le tengo que poner dinero. Y otra cosa le voy a decir a este oyente, esta que os habla, cuando va a las comisiones informativas, lleva toda la documentación de todos y cada uno de los puntos que se tratan, y de todos y cada uno de los puntos que se van a llevar a pleno. Cosa que otros concejales, que llevan años trabajando y comiendo del pueblo, no lo hacen. Incluso no llevan ni el orden del día. Así que crítica, Para mí ninguna. Si he dejado de venir a la radio, ¿por qué he dejado de venir a Cosa de Todo? Y algún que otro a sesión plenaria ha sido por enfermedad y por total imposibilidad. O sea, que no sé, que esta persona no se escude en alguna que otra falta, que todos los concejales. Bueno, voy a decir, ahora ya que me he enfadado un poquito. Voy a decir que algunos concejales de derecha, de la derecha que tenemos aquí en Ubrique, pues la verdad es que los veo por la calle y no los conozco, porque realmente no han ido a dos sesiones plenarias durante toda esta legislatura, o sea, a dos plenos. ¿Va a venirme a decir este hombre que yo falto a los plenos? Si es que de cinco concejales que hay de derecha, algunas veces solamente en las sesiones plenarias hay dos, y máximo algunas veces tres. ¿Cómo se atreve a criticar a una sola concejal que depende de sí misma y no tiene compañeros para respaldarme, a criticarme porque yo falto un pleno por enfermedad y que vengo mucho a la radio? No, vengo cuando me corresponde. Y vengo cuando no estoy enferma. Bueno, que también hay que decir que no solo todos son críticas a tu intervención. También un oyente que dice muy bien, Pepi, se puede decir más alto, pero no más claro. Así que, bueno, también queda, ¿no?, ese apoyo, ¿no?, del oyente en este caso. Más preguntas, más situaciones que se ponen de manifiesto los oyentes de Cosa de Todo para obtener alguna respuesta al respecto de esos problemas. Por ejemplo, este denuncia el mal estado de la pasarela peatonal del puente de los Cuatro Ojos. Dice que las tablas están podridas y que le falta un pintado que se encuentra, bueno, pues en mal estado. Yo, como he dicho en otro, todo esto se lo voy a volcar al responsable municipal, y la contestación que me dé, literalmente, pues la daré aquí la próxima vez que me toque. Como vengo tantas veces, pues no sé cuándo me vea. Lo mismo vengo, hay que decir que vengo el martes porque me toca, por turno, no por porque turno. Yo quiera venir. No sé cuándo tendré Cosa de Todo, creo que en enero, el 23 de enero, pues tendré respuesta. Pero no porque quiera venir, sino porque estamos mirando ahora mismo Rocío y yo la lista de mis turnos de intervención. Espero estar con buena salud para poder contestarle a los oyentes que han volcado sus preocupaciones y sus preguntas en estas ondas. El 21 de marzo, el próximo turno del grupo. Ah, el 21 de marzo. Amigo, el 21 de marzo. O sea que no vengo tan continuamente. O sea que yo vengo en enero y hasta finales de marzo no voy a venir. Van a pasar dos meses. Y es que no entiendo este hombre que la que critica que yo estoy aquí todo el día en la radio. ¿Será que hago mucho ruido, como dice este hombre? Alto y claro. Por eso a lo mejor le escoce, le hace pupita. Bueno, 1:07, de momento no tenemos más preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes, y una más, sí, venga, pues vamos a lanzarla, y te va a decir que, bueno, pues se quería continuar con los distintos planteamientos que trae sobre la mesa. Dice una oyente, llevo 3 años pidiendo un canapé en la barriada de la Fuente San Francisco. Dice que hasta la parada de autobús que había uno lo quitaron porque estaba roto. Porque se sientan personas mayores justo en la zona del Colegio Ramón Crosa, uh-huh, en la acera del Colegio Ramón Crosa. Y bueno, pues esa petición que vuelve a insistir este oyente, la zona de la Fuente San Francisco. Sí, bueno, esto no es la primera vez que sale en las ondas, ni es la primera vez que me sale a mí, ni es la primera vez que los vecinos de la Fuente San Francisco me lo dicen, porque sí que es verdad que allí hay enfermos, hay gente que, pues, por movilidad, pues... hombre, antes había allí un canapé, como ella dijo, me voy a salir de su guión, y la verdad es que ahora mismo no existen, y sí que algunos vecinos, porque tengo relación con bastante de la zona, me dicen que, hombre, que es necesario, que tampoco cuesta mucho dinero hacer allí pone un banco, o pone cualquier cosa, donde la verdad que pueda serle de utilidad a los vecinos de aquella zona. No es la primera vez. Uh-huh. O sea que también ese planteamiento que llega por parte de este oyente y que, bueno, pues viene a completar un poco junto con esta última pregunta o esta última comentario más bien. Las preguntas de hoy. Dice, los diputados de Izquierda Unida cobran 150 euros o algo más del salario mínimo. Pregunta que si los diputados de Izquierda Unida cobran también 150 euros o algo más del salario mínimo. En fin, esto es seguir con un poco con la crítica política. Sí, en no, torno vamos, a esto, yo este voy tema, a hablar por lo que no, a mí me, por lo que a mí me toca. No voy yo a voy a hablar, yo no voy a entrar al trapo porque se ve que a los azules pues le ha hecho pupita todo esto, pero vamos, que no le voy a dar más importancia al lado que tengo. Yo lo que sí puedo decir, ni que tú yo vas lo que a entrar cobro, al trapo, ni yo voy a fomentar más el debate. El debate, así que, lo así que esto es lo que hay. 1:09, ¿seguimos con más temática o concluimos? Hasta la 1:20. Dime. Hasta la 1:20, bien. Bueno, pues como íbamos comentando, no, y lo mismo dicen que estoy haciendo pupita, ayer el señor Bonilla fue nombrado presidente, como todos sabemos, de la Junta de Andalucía. En su discurso de investidura decía que va a acabar con la corrupción. Lo oíamos todos ayer, ¿no? No obstante, él es miembro del partido más corrupto de Europa. Y no lo digo, y no lo dice Pepi Morales Girón, ni lo dice Izquierda Unida. Ni lo dice Izquierda Unida. Tienen casi, como decía antes, casi 1.000 acusados y condenados por corrupción. Como, por ejemplo, para que no me tiren los trastos y me haya crítica, Camps, Rato, Blesa, Bárcena, Granado, Mata, Ignacio González, La Puerta, Rita Barberá, la que no está ahora entre nosotros, y un larguísimo, larguísimo, etcétera. Son el único partido de Europa condenado por corrupción por la trama Gürtel. Y aquí no me puede venir ningún azul ni ningún popular a decirme que esto es mentira. Pero tienen muchísimos más casos abiertos, como el caso Pokémon, el caso Enredadera, el caso Púnica, el caso Taula o la Caja B, entre otros muchos. Y el único imputado por corrupción y por fuerza, los oyentes que le estamos haciendo pupita querrían que fuese de Izquierda Unida. Y en este caso yo misma que los hablo. No, son ellos. Son ellos los que están en los tribunales. Pero no solo su partido es corrupto. El señor Bonilla dice que viene a acabar con la corrupción en Andalucía, en diputaciones, en ayuntamientos. Pero en verdad, el ahora presidente de la Junta de Andalucía no puede acabar con la corrupción de ninguna de las maneras. Porque él mismo está dentro de la corrupción, está dentro del PP, está mamando de la corrupción. Como se pretende limpiar una, pero yo lo que la pregunta mía a la pregunta de los radio oyentes es cómo se pretende limpiar una casa esta, en este caso, la Junta de Andalucía. Cuando las manos y los métodos del que tiene que limpiarlas están manchadas, están sucias, están llenas de un guante tan lleno de casos corruptos que le es imposible mover siquiera los dedos de los guantes. Ahí lo dejo, para que reflexionemos, para que los ubriqueños y ubriqueñas pensemos, para que pensemos sobre el tema. Y no sean críticas hacia quien la está denunciando. Soy el mensajero, no maten al mensajero. Primero, señor Bonilla, limpie su casa también, a la par que la Junta de Andalucía. Y después estaremos listos, estarán listos y estarán higiénicos para poder ver limpiamente la suciedad de la Junta de Andalucía. Totalmente incapacitados para esta labor, desde Izquierda Unida. Ayer, en el mismo debate, disfruté de la investidura de cuando se estaba haciendo la investidura de los populares, de la gente de Vox y de Ciudadanos, aunque quieran decir que no. Nuestra portavoz de Adelante Andalucía, aunque digan que nosotros no tenemos ni voz ni voto, pues lo tenemos. Rodríguez, de nuestro grupo, denunciaba y metió el dedito en la llaga, lo mismo que lo mismo lo estoy metiendo yo hoy, en la llaga de un gobierno y discurso tripartito con tintes de qué, de neofascismo de Vox. La pretendida imagen de humildad y de suaves palabras de Juanma, del candidato, de ahora presidente, no han despistado a nuestro grupo Adelante Andalucía, que tiene votos y diputados en la Junta de Andalucía, que con un discurso de firmeza ideológica y de clase ha puesto al descubierto los objetivos y peligros del discurso reaccionario de PP, de Vox y Ciudadanos. Desde aquí, mi felicitación a mis compañeros que supieron pararle los pies. Ahora, yo pedía desde estos micrófonos hace pocos meses que Susana, y decía que Susana Díaz y la Junta de Andalucía le debía a Ubrique 1.456.758,04 €. Ahora es el PP quien tendrá que hacer frente a estos euros que le deben a mi pueblo. Estos que ahora dicen que están con el pueblo, que están cercanos al pueblo, ¿lo harán o no lo harán? Lo dejo para la reflexión. A la espera estamos desde Izquierda Unida y desde Adelante Andalucía, que ese amor infinito, ese tierno amor, se siembre por Andalucía, se siembre en Ubrique, en los andaluces, en los ubriqueños y ubriqueñas, y que podamos cobrar este 1.500.000 que le debe la Junta de Andalucía al pueblo de Ubrique. Antes era Susana, ahora son los populares. Pues 1:15, Pepín, nos vamos a quedar aquí, si te parece. Despedimos el espacio Cosa de Todo. No tenemos más preguntas, simplemente sí que otra oyente decía... Otra oyente te daba la enhorabuena, dice, porque más clara no has podido ser. Y bueno, pues ahí queda también ese comentario, ¿no? Que si hemos recogido uno, recogemos los otros también. Concluimos, ¿no?, el espacio Cosa de Todo. Regresaremos, como tú bien decías, ya en marzo. Seguir informando en torno al trabajo que lleva a cabo el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que en definitiva es el objeto de este programa, ¿no?, del Cosa de Todo, para los grupos municipales, diferente del espacio de política local de los martes. Agradecerte que hayas estado con nosotros. Hoy, mucho gusto, yo encantada. Gracias a todos los que han participado y han estado ahí aguantándome. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.